Denle un aplauso al Rey de Gloria. Bendito sea su nombre. Hay una alabanza muy hermosa. Puede tomar su asiento. Yo la traduje en honor a mi hermana que está con un cáncer terminal, la Mónica. Ella tiene 48, 49 años. Es mi hermana la que viene antes que yo. Y hace un año y medio los doctores dijeron que ella no tiene pulmones. Tres veces volvió el cáncer y esta vez volvió sus pulmones ramificados. Y en el proceso de esta enfermedad, Dios me permitió traducir esta alabanza para ella. Hoy día ella está en cama, ya no puede caminar. Y usted dirá, ¿pero cómo? La vida pareciera para nosotros como que se detuvo. Y una mujer fiel a Cristo, cantando en las Dorcas, sirviendo al Señor en el coro, en la escuela dominical, tremendamente fiel. Prácticamente no era de su casa, sino que vivía en la iglesia. Y conversamos siempre, estamos juntas, me la llevo a mi casa en el campo y me dice, pero el Señor es bueno. Algo Dios está haciendo, Dios es bueno. Hay que llevarla en brazo al baño. Es difícil para nosotros. Es difícil que ella no pueda estar en un culto. Seguramente va a ver este culto. Y dijeron 4 meses, ya lleva un año y medio respirando. Nadie entiende cómo. Damos honra y gloria al Señor. En honor a ella yo traduje sabor de miel. Denle un aplauso al Señor.